Gracias, chicos, dice Charlie por ahí, y nosotros cambiamos porque nos vamos a la información policial. Primer contacto del año con el comisario Fabián Bergera. Buen día, Fabián, gracias por atendernos y feliz año. Gracias igualmente, Carlos, ¿qué tal? Buen día. Esperemos tener un año más tranquilo en el 2014, si Dios quiere, ¿no? Esperemos que sí, Carlos. Esperemos que sí. Bueno, tenemos información que tiene que ver con las últimas horas del trabajo policial. ¿De qué se trata, Fabián? Bueno, hemos recibido en la oficina de patrulla rural una denuncia a Alejandro Enríquez, quien resulta ser albañil, el cual en el día de la fecha, 6 de la mañana, se presenta en la obra donde está trabajando, donde se está ampliando una casa en la prolongación Moreno y calle Che Guevara de este medio. Bueno, y contata que autores ignorados habían ingresado por una abertura de una ventana que se encuentra en la parte trasera y habían sustraído dos taladros, dos amoladoras, y una pala de punta y una palancha. Claro, me imagino, las palas no van a ser para trabajar. Yo calculo que no, Carlos. Yo calculo que la pala no. Esto se reduce... Es muy posible que se reduce la venta cotidiana, Carlos. Y por ahí ocurren estos hechos porque hay gente que también adquiere estas herramientas a un menor precio, ¿no es cierto? Exacto. Pero el día de mañana que nosotros ubicamos, claro, y se produce algún allanamiento, se secuestra en poder... la persona es procesada por un encubrimiento de un robo. Claro. O sea, una partícipe... Claro, necesario. De, ¿no? Partícipe es necesario. Claro. Exactamente. Y bueno, por esta causa se instruye una actuación caratulada de robo con intervención del doctor Serramone. Claro. Bueno, momentáneamente está abocado personal de calle la investigación. Todavía no tenemos novedades con respecto a los autores. Perfecto. Volviendo a la gente que compra cosas robadas, todas estas cuestiones, salvo la pala, obviamente, tienen, se me ocurre número de serie, ¿no? Número de serie. Claro. Que eso, ¿no es cierto? Con la documentación se solicita un pedido de secuestro al Ministerio de Seguridad. Claro. Y el día de mañana, en cualquier control que uno hace y se solicita la numeración esa, salvo que, bueno, sea adulterado, bueno, se identifica y es más, se hace una causa por un encubrimiento de robo. Encubrimiento y partícipe necesario. Exacto. Y sí, porque si no, Carlos, si no hubiera reventa, bueno, el malviviente busca, ¿no es cierto?, otro accionar delictivo. Recuerdo que en los 80s pasaba algo parecido con los autoestéreos, ¿no? Exactamente. Exacto, y bueno, sí, autoestéreo es muy poco el faltante que hay porque no hay reventa. Claro, exactamente. Fabián, voy a retroceder un poquitito en el tiempo y para consultar la gente días pasados pensaba que estaba Oscar Belaustegui en la Fiscalía de Serramone, sí, y se juntó mucha gente. ¿Hubo custodia policial por allí y estuvo todo tranquilo? Estuvo todo tranquilo, Carlos. Sí, porque, a ver, incluso la gente damnificada que se presentó en ese lugar tenían información de que estaba este hombre, claro, ahí adentro, ¿no? Bueno, y la estafa ha sido grande, o sea que la gente fue más que nada, ¿no es cierto?, para tratar de ubicar a esta persona. Cuando se dieron cuenta que no estaba, bueno, ya después volvió a la normalidad, incluso, bueno, días posteriores la fiscalía también, todo con normalidad, Carlos. Bueno, me alegro, más vale así. Esperemos que sí. Fabián, muchísimas gracias por este primer contacto del año 2014, bueno, un saludo, claro, enorme. Por nada, buen día. Hasta luego, buen día. Ahí estábamos con el comisario Fabián Bergera con la información que tiene que ver con la actualidad de lo policial aquí en esta mañana en vivo de la 106. Pausa y volvemos, dale.